Bueno, como es de conocimiento de todos los colombianos, el SENA en el mes de diciembre lanzó la invitación a todos los empresarios a participar en la convocatoria para el fortalecimiento y desarrollo tecnológico de las empresas. El SENA entiende que solo con el desarrollo tecnológico, la innovación, las empresas pueden llegar a ser competitivas y como tal permanecer en el mercado. La invitación que estamos haciendo es a participar, dado que se amplió el plazo se vencía el 29 de enero, pero el SENA a nivel de la Dirección General lo ha ampliado hasta el 15 de febrero. Creemos que estos 15 días son vitales, son fundamentales para que el gran número de empresarios del Tolima, Huila, Caquetá, así lo hagan. Cualquier inquietud, cualquier duda, se pueden acercar al SENA Tolima, al SENA Huila o al SENA de Caquetá, donde seguramente funcionarios de la institución estarán prestos a orientarlos. El operador del convenio en la zona centro-sur, todos sabemos que es el Centro de Productividad del Tolima, donde igualmente estarán prestos a dar la asesoría correspondiente, a orientarlos, de tal manera que el mayor número de empresarios de esta zona puedan participar. No podemos permitir que los recursos queden en otras zonas, más cuando al Tolima se le han asignado alrededor de 8 mil millones de pesos para este proyecto en estos 3 años. Lo más importante es que estos recursos pueden ser condonables a mediano y largo plazo. Sí, efectivamente, el SENA tiene una política que en la medida que los resultados que se planeen dentro del proceso de asesoramiento tecnológico den los respectivos resultados, el SENA estaría en condiciones de evaluar la condonación de los mismos.